con largueza, sombrero con tanta cinta, ¿a qué no tiene cabeza? ¿A dónde vuelvo y qué vale? Responde con prontitud, si no te ni la contesta, prepárate el ataúd. Vale más en este vale más mundo, el miedo de ser miedo, de sentir choca con ropa blanca, y Dios me libre por dentro. Corazón, devuélvemelo enseguida, a tiempo me he dado cuenta que vos no lo merecías. Vos me diste el secreto de chapas y cerraduras.